El Estado Nacional va a estar pagando a través del ANSES a comienzos del mes de mayo el 50% del salario de todos los trabajadores del sector privado que trabajan en empresas que se han visto afectadas por la pandemia. Es decir, que han tenido una sustancial reducción de sus ventas o que directamente no han podido abrir sus puertas, como es el caso de muchas empresas. En ese caso, insisto, el Estado va a pagar la mitad del salario con un piso, que es el salario mínimo vital y móvil, y un techo, que es el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móvil. En la versión anterior habíamos hecho una categorización de los beneficios y del modo de acceso en función de la cantidad de trabajadores de las empresas. Esto ya no es así. Hoy, independientemente del tamaño de los trabajadores, hoy todas las empresas pueden acceder a esto y será analizada su situación con los criterios que vaya fijando el comité oportunamente. De modo tal que si alguna empresa quedó sin inscribirse en la página de la AFIP, va a estar reabierta por unos días para que se inscriba, porque ya no hay límites en cuanto al tamaño.